Llegabas a un país asediado, viniendo desde el centro del fuego. Y la plaza, el árbol de piedra, el pavimento, la noche, las víctimas no eran lo mismo. También la verdad es un disparo sobre el agua. Tierra y sombra se nos escapan y una canción que olvidamos de pronto. Llegaste a un mar de espuma molida y caballos de espuma, y la fiesta, el grito, la mujer, el puerto, la sal no eran lo mismo. También la verdad es un disparo sobre el agua y una canción que olvidamos de pronto. Llegas a tu casa y la pared, el perro, la infancia, los trastos sucios en la oscuridad no eran lo mismo. También la verdad es un disparo sobre el agua y una canción que olvidamos de pronto. La infancia. Llegarás por fin al funeral con tu vestido de talco muerto y las flores, las risas y los llantos a racimos, el cajón ya no serán lo mismo. También la verdad es un disparo sobre el agua y una tonta canción que olvidamos de pronto. Y las flores ya no serán lo mismo. Y los llantos, también la verdad, el cajón, es un disparo sobre el agua, ya no serán lo mismo, y una tonta canción, también la verdad, que de pronto olvidamos, es un disparo sobre el agua. Comunicado número 4/73. Ante la crisis, futuro, en un futuro sin cárcel.